Entre en contacto con nosotros. Nuestra página en internet, www.notirrey.mx. Notirrey, realmente noticias. He estado duro. Fíjate, desde que llegó Morena, nos quitaron todos los apoyos para el campo. Como si no supieran que de aquí vivimos todos. Lo bueno que el gobierno del PAN le entró al quite y nos está apoyando. A pesar de los absurdos recortes de Morena, el gobierno del PAN trabaja sin descanso por el bien del campo de Tamaulipas. Morena te lo quitó, el PAN te lo regresó. Para seguir creciendo, ni un paso atrás. Vota PAN. Ahora podrás disfrutar todos los éxitos de una forma diferente. Canciones favoritas en un blog. That I just wanted to know. Escúchalo todos los sábados, 1:00 p.m, con Rey Méndez. Los 40 Live. Los 40 Live. Te quiero más, no. Estoy mal de escuchar. 40. Todos los éxitos. Para ser

Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Los 40. Es gratis. Será el amor. Thank you.

cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 40, 102.9 FM y 810 AM. XHRI y XERI. 3000 QAR. Reynosa, Tamaulipas. tenemos todos los éxitos. Yeah. so carefully. Let's start living dangerously. Y tenemos todos los éxitos. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Voy a llamar y empiezo a escribir que no salgo de su mente. Hoy no quiere llorar, quiere sonreír y conmigo divertirse. Yo le pregunto y me dice cuando la mujer está llorando. Ver lo que tiene enfrente, ok, sé lo que tiene. Que ama la gata, tiene dos niveles. En tu cuerpo, mami, lleva el balance. Ya no está mal porque no te prefieres, yeah. Hoy no quiere llorar, quiere sonreír y conmigo divertirse. Yo le pregunto y me dice cuando la mujer traiciona. Los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Los 40. Hello, yo soy Río y soy tu anfitriona en Los 40 Urban Music con lo mejor del urbano, la música que mueve al mundo. Junto a DJ Raya Los Dex le damos play a los perreitos nice perfectos para pasar del día a la fiesta. Los 40 Urban Music, sábados y domingos, 5 de la tarde. Los 40. Morena prometió construir un mejor país y lo único que ha hecho es destruirlo todo. Destruyó las estancias infantiles. Destruyó los recursos para mujeres víctimas de violencia. Dos programas fundamentales para las mexicanas. Morena las dejó a su suerte y se irá sin mirar atrás. Morena es una desgracia y una tragedia para México. Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas en el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Soy Sofía Villena. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 10. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.

let's get down, baby. Iba caminando por las calles empapado. 40. Todos los éxitos. When control. Todos merecemos. En Nuevo Laredo

radio juvenil más grande del mundo. Los 40, 102.9 FM y 810 AM. XHRI y XERI 3000 Reynosa, Tamaulipas. ¿Cuántas veces? Dímelo, dímelo. Dile que tú no lo mereces. Díselo, díselo, lo. ¿Por qué no le diste la verdad? Que tú eres pura, pura maldad. Dímelo, ¿cuántas veces? Dímelo, y díselo, lo. Oh, oh, oh. Nena, dímelo. Si te gusta como yo te beso siempre. Oh, oh, oh. Baby, ya lo sé. Que te gusta la propuesta indecente. Por la noche conmigo tú te fatigas y no me importa lo que digas, ya tú eres mía de por vida. Tú seguir con él es una misión suicida, tirarte al vacío y quitarte la vida, porque tú no lo quieres, es por mí que tú mueres. Dímelo cuántas veces, dímelo, dímelo, dile que tú no lo mereces, díselo, díselo, ¿por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad. Dímelo cuántas veces, dímelo, díselo, lo. Dímelo cuántas veces, dímelo, dímelo, lo. Díselo cuántas veces, dímelo, dímelo, lo. ¿Por qué no le dices la verdad? Tú eres pura, pura maldad. Dímelo cuántas veces. Sabes qué hacer, de una habla con ella, ahora que te liberes, mujer. Oh, es difícil de entender, créeme que yo lo sé, por tu bien esto tiene que suceder. Al principio sé que va a hablar, tú ni nadie de papel. Oh, estoy conmigo, baby, estoy conmigo. Los 40, todos los éxitos. I'm

Hola, somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. I'm falling from your eyes. I don't know why. I wanna wait.

estar igual. Los 40, todos los éxitos.